busqué el amor por todos los rincones de la tierra y tropezaba con odios, con ambiciones y guerras. Me encontraba con mentiras, con lágrimas y dolores, con sangre, con la miseria, con hambre, pena y sudores. Y lloré. Lloré de amargura y me alejé con tristeza del mundo mezquino y cruel, de la envidia y la pobreza. Sin esperanza, me fui a otro mundo de alegría, de fiestas, de lujos caros, pensando que encontraría en ese mundo al amor. Y también encontré penas y corazones vacíos, y aunque fueran sus cadenas de oro, eran esclavos. Eran presos que fingían tener una libertad alegre que no tenían. Triste, yo me fui alejando de un mundo sin primavera, de un cauce seco, sin agua, de un campo sin sementera, de un aire sin sol ni flores, de una tristeza sin ira donde el placer se vendía al precio de la mentira. Me sentí solo, quise olvidar, cerrar los ojos, no ver a nadie, no hablar, echar todos los cerrojos al corazón que sufría. Pero de pronto vi luz, porque me encontré al amor que estaba muerto en la cruz, coronado con espinas, clavado con el dolor y el corazón traspasado. Así me encontré al amor. Pero el amor está vivo. Resucita en la ternura del corazón de una madre, en la flor de nieve pura de la inocencia de un niño, en el llanto de una esposa que está sufriendo y perdona una traición, en la rosa de una ilusión florecida por los amores tempranos de dos chiquillos que llevan su corazón en las manos. El amor está presente con olor de primavera en la amistad honda y limpia de la gente rociera. El amor florece cuando lo riegan con el dolor, el sacrificio y el llanto. Así florece el amor. Amor, dolor, sacrificio. El pastor entre tus manos y junto a ti, rocieros que quieren ser como hermanos, que llevan la misma sangre y entre la sangre un anhelo, quererte con toda el alma. Blanca paloma del cielo.